FM Moreno 90.1. Estación de radio. A solo 100 metros de la comisaría tercera se ha levantado una nueva barricada ardiente. Lo que sucede siempre en Barrio Clínica, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí, por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínica cuando es ocupado. Un pelotón compuesto por 5 policías y un oficial a cargo se acerca hacia la barricada para despejar la calle. Llueven piedras de los techos, pero son de pequeño tamaño. La policía se retira después. El policía que encabezaba el pelotón conversa con los estudiantes. Los estudiantes dan gritos a la policía para que se detenga, avisándole de que hay otro policía aquí. La policía de Córdoba estrena sus nuevos escudos mientras llueven botellas de los techos. Escuchan disparos de gases lacrimógenos. Los estudiantes lanzan botellas y bombas molotov. Y la policía contesta con disparos de bombas de gases lacrimógenos. Esto ocurre cuando son las 19 y 50, perdón. También ha llegado efectivo del cuerpo de bomberos. Mientras las bombas de gases lacrimógenos comienzan a afectarnos, se escuchan también algunos disparos de armas de fuego. Y cayeron compañeros presos nuevamente. Y cada vez se acentuaba más el propósito de introducir esa política comunitaria. Nos hablaban de un nuevo tipo de democracia. Nos hablaban de un nuevo tipo de representatividad. Y entramos entonces al año 1969. Donde la imagen de este compañero que hoy le rendimos homenaje iba cruzando la historia y manifestándose cada vez más vibrante en la expresión de quienes luchaban. Y esa política represiva que tendió a comprimir la rebelión del pueblo fue acentuada hasta el grado inconcebible de atacar las manifestaciones estudiantiles a balazo y atacar al movimiento obrero, no solo en sus protestas públicas, sino en todos sus derechos. A ver por dónde empiezo. Déjame que te diga una cosa. Me acuerdo de mis compañeros en la calle, al lado mío y cerca del gringo. En las esquinas uno se cruzaba con obreros de otras fábricas, con vecinos, con estudiantes. Me acuerdo también de los pibes que recorrían en moto la ciudad llevando la noticia del asesinato de Máximo Mena. Fue la pólvora que faltaba. Era obrero Mena. Y lo mata la policía. Creo que nunca me voy a olvidar la indignación de la gente. Se les veía en las venas del cuello, en los puños cerrados. No era dolor. Era una bronca de aquellas. Y la cosa se desbordó por todos lados. A nosotros también nos corrió la policía y nos metimos en el barrio Clínicas. Ahí se aguantó. Ni los gendarmes, ni la cana, francotiradores. El barrio tomado por los trabajadores y por vecinos. No pasaba nadie. Había una pintada. Barrio Clínicas y Cuba, territorio libre de América. En toda la ciudad se dio la cosa más o menos así. Tanto creció lo que estaba sucediendo que amenazaba con llegar a las casas vecinas. Entonces, un grupo se separa, busca una autobomba de bomberos y la lleva hasta el incendio. Ahí sí, la verdad, nos sentimos protagonistas. Por una vez en la historia, Córdoba era nuestra. ¿Vos sabés lo que era cruzarte con la cana a caballo y ver cómo reculaban? No puedo explicarte eso, hermano. O tomar las comisarías y prenderlas fuego o escuchar a la gente aplaudiendo desde las ventanas. Cuesta entender por qué se dieron las cosas de esa manera y por qué en Córdoba precisamente. El gringo después, cuando cayó en cana, escribió algunas líneas muy sentidas sobre ese tema. Estaba contando su diálogo con un guardiacárcel en Devoto, que elogiaba la resistencia al pueblo cordobés. Pero que era Córdoba sola, le dije, que Córdoba se extendería, y Córdoba se extenderá, porque nuestra querida Córdoba es una ciudad llena de vida, de protestas, de lucha y de esperanza. En Córdoba late el corazón de la verdadera patria. Córdoba proyecta el pensamiento lúcido y revolucionario, humanista y creador. Sobre Córdoba caen las represiones porque Córdoba hace caer a los usurpadores. Y sin embargo, Córdoba no es dramática, es alegre, con los festivales del pueblo, con sus domas y sus guitarras, con sus sierras y sus trigos, con su único río asfaltado del mundo. Al Ringo lo perdí de vista en el fragor de la batalla, pero ahí andaría, entreverado también entre tanta fogata y barricada. Después llegó la represión. El gringo me había avisado, pero ¿quién nos quita lo bailado, hermano? Este es testimonio de una de las personas que estuvo presente el 29 de mayo de 1969. Nos muestra cómo el cordobazo fue un punto de inflexión en la historia política argentina. Tuvo un efecto multiplicador de manifestaciones contra el gobierno militar y contra la burocracia sindical. Fue un punto de partida del resurgimiento de la corriente clasista en las fábricas, que pasaría a controlar comisiones internas y cuerpos de delegados de importancia, llegando a dirigir el ESMATA Córdoba, por ejemplo, y los sindicatos autónomos de Fiat. Agustín Tosco, René Salamanca, Gregorio Flores y José Francisco Páez son algunos de los protagonistas en la escena política nacional que se instalaron con esta movilización colectiva, esta acción colectiva entre estudiantes, trabajadores y vecinos. No era la mirada del peronismo tordoso por el cual la lucha de clase no existe. Sabemos que reconocen que existen explotados y explotadores. Se definen estas categorías por el monto del salario y las condiciones de trabajo, es decir, si el capital se integra en la comunidad y ofrece al trabajador un salario digno que le posibilite vivir decorosamente, no explota. La idea del capitalismo sano, ya instalada en aquel entonces. Pero el cordobazo nos muestra una toma de conciencia de clase, que lejos está de esta definición del peronismo. Lejos estamos de esta realidad en la que rige el marketing, donde las lógicas de los sindicatos y partidos políticos se maneja por el marketing. Y ayer escuchábamos a diferentes referentes de espacios políticos generando esta iniciativa del progresismo en Moreno, que queda en un rejunte, que queda en una iniciativa de marketing y no de definir una conciencia de clase y un cambio de la realidad. Conmueve ver y escuchar aquellas viejas imágenes de lo que sucedía en las calles de Córdoba aquel 29 de mayo de 1969, donde estaba en el aire ese mayo francés que impulsaba a los estudiantes y a los obreros una idea de liberarse socialmente, pero también como sujetos de acción. Impresionaba ver cómo retrocedía la policía y escuchábamos el relato al inicio del programa. Por eso es interesante entender que aquellos referentes de los sindicatos de aquel momento en Córdoba, los estudiantes y los vecinos, entendían que eran explotados por explotadores. Pero, a diferencia del peronismo, entendían que había que llegar a una conciencia de clase, cambiar las condiciones de su realidad. Qué lejos estamos. Qué lejos estamos, porque el marketing rige todas las lógicas. La de los sindicatos, que ya hemos visto lo que sucedió el primero de mayo, y lo que sucede con los partidos políticos camino a las próximas elecciones a realizarse en octubre. Nosotros iniciamos de esta manera, nunca es tarde, en el día de hoy, en esta radio recuperada. Último momento, fue asesinado el presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. Estoy bien.

Continuamos en Nunca es Tarde, después de arreglar algunos problemas técnicos para que los oyentes que están escuchando por el blog de la radio puedan hacerlo por internet. Estuvimos ahí arreglándolo, así que avísenos al 1561-5403-59 si se está escuchando bien, si no estaremos ahí intentando reparar esos problemas técnicos, sino también te podés comunicar al 466-6559. Vamos a estar hablando dentro de un instante con integrantes del M29 porque hacen en Capital Federal una movilización y una marcha, un acto respecto al Cordobazo, eje de la editorial del día de hoy en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada. También estaremos escuchando el resumen de la semana y cuotas de humor. En este caso, vamos a escuchar al Gordo Porcel cuando hacía la Tota y la Porota con los Pimpinelas, este dúo que vino hace poquito a la Plaza Buján y que estuvo abrazando al intendente Andrés Arregui, también al gobernador Scioli, y creo que en esa misma jornada estuvo Mariano West, todos para la foto de este dúo que se peleaba mucho en la década del 80, Joaquín y Lucía. Hasta tuvieron una novela, no sé si ustedes recordarán, El Duende Azul. Interesante esas propuestas casi decadentes de aquellos años que se vivían en aquel momento. También estaremos con un poco de historia de rock. En este caso vamos a estar hablando de Pedro y Pablo, que va en sintonía a esto que remarcábamos, la importancia del 29 de mayo de 1969, lo que sucedió en Córdoba, para la conciencia de clase. Y bueno, Pedro y Pablo, con la marcha de la bronca, también de alguna manera describían esa realidad. Estaremos hablando con militantes del 29, como te decía, y estamos buscando la comunicación telefónica con Adrián Galloso, jefe de epidemiología de la Municipalidad de Moreno, para saber cómo están trabajando, cómo se está llevando adelante esta campaña de vacunación, entendiendo que empezaron a haber bajas temperaturas y comienzan las enfermedades respiratorias, es decir, las infecciones respiratorias. Así que vamos a estar hablando con el doctor Adrián Galloso, jefe de epidemiología de la Municipalidad de Moreno, para que nos dé indicios de cómo se está implementando esta campaña de vacunación que escuchábamos hace un mes atrás, se estaba llevando adelante, comenzaban los primeros lineamientos a llevarse adelante, así que queremos saber cómo se está trabajando con esto, para que los oyentes también puedan saber dónde acercarse y dónde se está realizando esta campaña de vacunación aquí en el Distrito de Moreno. Estamos en comunicación telefónica con Adrián Galloso, así que lo paso a saludar inmediatamente, sin presentación. Adrián Galloso, Fernando Ochoa lo saluda, buenas tardes. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, entendiendo que comienzan a haber bajas temperaturas, ¿cómo se está trabajando con esta campaña de vacunación que hace un mes atrás lo anunciábamos aquí en la radio? No, bueno, ya habíamos contado en aquella oportunidad a quienes les correspondían, recordás, a que los grupos de edades, que después lo podemos recordar por las dudas, pero se está trabajando bien, se está trabajando en todos los centros de salud y en el vacunatorio central de Moreno, que queda ahí en el Hospital Viejo, y en todos los operativos que hay, de todos los operativos barriales que hay, o aquellos operativos donde se hacen algunas tareas de acción social y algunos encuentros que hay, también aprovechamos para vacunar, o algunas movidas más culturales, como fue por ejemplo lo de Pimpinela, que vacunamos casi 500 personas. A tal punto que ya llegamos vacunadas casi, debemos estar en esta semana, según datos de la semana anterior, estamos en cerca de los 28.000 casos. Así que bueno, la campaña va caminando, obviamente no tiene la misma dimensión que el año anterior, porque la diferencia con el año anterior es que el año pasado era contra H1N1, no sé si te acordás, y el único lugar donde había esa vacuna eran en las instituciones del Estado, o sea, entonces toda la población se venía a vacunar a nuestros centros de salud o al vacunatorio central. Este año es diferente, hay una vacuna trivalente y está en la farmacia, en las obras sociales, entonces obviamente si bien estamos vacunando mucho y estamos siempre el vacunatorio central está siempre lleno, la demanda no es tan alta como el año pasado, a ver otro lugar, y la gente que tiene obra social o la posibilidad de pagarla, va y la paga, ¿no? Entendiendo que, lo mencionábamos, es época de bajas temperaturas, ¿ha crecido el número de personas con infecciones respiratorias? Mira, yo le comentaba a la gente de tu producción que en realidad nosotros empezamos a hacer el registro. Sí, hay un leve aumento, empieza a haber un aumento de, primero, de enfermedades tipo influenza, o sea, de gripe uh-huh. común, no como en el 2009 con la gripe A. Hubo un aumento de gripe A. Empieza a haber algunos casos más de internación por clásicos, por el invierno, de ira. Ya la semana que viene, si ustedes me llaman, vamos a poder tener números un poco más concretos. Nosotros empezamos con un registro más en profundidad a partir de mitad de mayo y lo ascendemos durante todo el invierno. Uh-huh. Un seguimiento de epidemiología y junto con el materno infantil de nuestro municipio hacemos un seguimiento más detallado de todas las enfermedades respiratorias, sobre todo en chicos, y lo que pasa en nuestro centro de salud y en el hospital. Eso por un lado, porque no, para tener los datos y ver cómo uh-huh. vamos, y por el otro lado, porque el materno infantil y de atención primaria hacemos un seguimiento, o la gente del materno hace un seguimiento de aquellos chicos que son derivados. Aquellos chicos que al médico le preocupa y son derivados, se le toma el teléfono, entonces después nosotros garantizamos que esa consulta se haga, o que ese chico vuelva a control, o que ver si llegó al hospital y si se internó o no se internó. También seguimos todas las altas del hospital, todos los chicos que se internan durante el invierno por alguna causa respiratoria y se van de alta, durante algún tiempo lo seguimos y garantizamos que vuelva, tratamos de garantizar que vuelva a la consulta, ¿no? Es decir que no hay casos de gripe A. No, gripe A no. Uh-huh. No, gripe A no, por lo menos hasta ahora no es un problema. Los casos de... Lo que sí hay, empieza a haber, y como todos los años, es IRA, que le decimos nosotros, que es infección uh-huh. respiratoria aguda baja, que se deben a otros tipos de virus que también generan internación, pero sobre, en chiquitos, ¿no? Sobre todo en menores de 2 años, que es donde hay más riesgos de complicación, que es el sincicial respiratorio, el adenovirus, los virus más frecuentes que causan internación en menores de 2 años. Se lo pregunto desde el sentido común y quizás también desde la ignorancia. En esto de la gripe A, ¿qué sucedió para que no se vuelva a repetir eso que fue muy caótico hace años atrás, que llevó a la alerta en toda la provincia de Buenos Aires y también en el país, para que se controle esta enfermedad? Sí, es un tema interesante para desarrollar y hay muchas discusiones y muchas posturas en relación a esto. En general, la gripe es una enfermedad banal que no uh-huh. genera mayores dificultades ni problemas, salvo en los extremos de la vida o en las personas con algún trastorno crónico, como por ejemplo puede ser personas con enfermedades respiratorias, diabetes, hipertensión, inmunodeprimido. En esa población, menores y los más viejitos y población inmunodeprimida, puede pasar que se complique la gripe. Uh-huh. En la población general, no. ¿Qué pasó con la gripe A? Bueno, hay varias posturas. Primero, era el virus de la gripe va mutando. Uh-huh. Posiblemente, es como pasó en otros años, epidemias graves de gripe. Este virus, esta mutación era más virulente, generaba más complicaciones y más enfermedad. Y también había algunas otras posturas que decía que la combinación de, en Argentina por lo menos, la combinación de gripe A y, no sé, el virus de influenza y el neumococo generó esta alta tasa de internación y mortalidad en grupos no esperados, como por ejemplo uh-huh. embarazadas, adultos menores, o sea, adultos, gente de entre los 30 y los 50 años. Bueno, esto tiene que ver un poco con, la forma de presentación de una enfermedad como la influenza, ¿no? Para el oyente que está escuchando y quizás no escuchó la entrevista anterior, ¿para quién está abierto esta campaña de vacunación? Bueno, la campaña está destinada a todos los chicos menores de 2 años, a los mayores de 65. Uh-huh. Menores de 2 años no, en realidad entre 6 meses y 2 años. Los menores de 6 meses no se pueden vacunar. Todas las embarazadas, todas las puérperas, o sea, aquellas mujeres que ya tuvieron su hijo, hasta los 6 meses, después se vacuna a su nene. Toda la población que no entra por riesgo por su edad, que la dijimos recién, sí se deben vacunar aquellos que tienen alguna enfermedad crónica, que la decíamos recién, que puede generar inmunodepresión, problemas respiratorios, cardíacos, obesidad mórbida, inmunodeprimidos por HIV, por tratamiento oncológico, por tratamiento con corticoides, trasplantados renales. Bueno, hay muchas patologías que eso cada médico lo conoce bien, lo deriva y se acerca de uno de nuestros centros a ser vacunado. Galloso, para el oyente que está escuchando, porque esto es una entrevista que intenta también darle información al oyente, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de gripe? Para que empiece a comprenderlo y sepa que se tiene que acercar al hospital o vacunarse también. Sí. A ver, los síntomas de gripe son el decaimiento general. En realidad no tiene que vacunarse cuando tenga síntomas de gripe, ¿no? La idea es vacunarse prevenirlo, claro. Antes que tenga la gripe. Pero está bien la pregunta de cuáles son los síntomas y cuándo tenemos que tener cuidado. Digo, los síntomas de gripe, el decaimiento general, rinorrea, esa agüita por la nariz que uno le cae, tos, congestión, dolor muscular, fiebre, esos son los síntomas más frecuentes de la gripe. Con esos síntomas lo que hay que hacer es guardar reposo, tratar de guardar reposo. En la época de la gripe A, como estábamos todos un poco más asustados por la letalidad de la gripe A, no nos guardábamos en nuestros hogares, en nuestros lugares, y nos salíamos y nos cuidábamos del contacto respiratorio. La forma en que se contagia la gripe, como todas las enfermedades respiratorias, persona a persona. Uh-huh. En aquel momento, ¿qué hacíamos? Tosíamos en la cara interna del codo, ¿se acuerdan? Más allá de tratar de estar en contacto, en algunos casos extremos usaban barbijos, estuvo demostrado que no era necesario en todos los casos. Lavado de manos frecuente, alcohol en gel, bueno, todas esas cosas que durante la gripe A la teníamos tan presente, habría que hacerlas, seguir haciéndolas porque disminuye el riesgo de contagio. Y sobre todo tener cuidado en aquellas personas que, como yo les decía antes, están en los extremos de la vida, los más chiquititos y los más grandes, y aquellas personas con enfermedad que genera inmunodepresión, hacer la consulta y el control a su médico en forma inmediata, ¿no? Uh-huh. Y con los menores de 2 años, que también es una población que nos preocupa, frente los padres a un chiquito con dificultad para con tos, con fiebre, con dificultad para respirar, obviamente no hay que dudar y llevarlo rápidamente al centro de salud. Los centros de salud, a partir de la semana que viene, van a estar con un refuerzo asistencial, tanto de médicos como de enfermeros, como todos los años, con lo que llamamos unidad de internación abreviada, aquellos chiquitos que están con algún trastorno respiratorio, que no hace falta internarlo, porque la idea es evitar internarlo, pero que necesitan como un seguimiento más en profundidad, algunos centros de salud van a tener como un seguimiento para tenerlos en observación, volverlo a controlar varias veces en el día. Eso ya se está desplegando a partir de la semana que próxima, como hacemos todos los años. Siempre estar alerta a esto y obviamente la consulta inmediata. ¿Está alcanzando las vacunas que tenía destinado el distrito de Moreno para esta campaña? Sí, con las vacunas estamos muy bien. Quizás lo que nos pasa en algún momento, que hemos recibido algún reclamo, que a veces algún vecino va a algún centro de salud y no la encuentre. Uh-huh. Esto tiene que ver más que nada con un tema de logística, ¿no? Porque tenemos 38 centros de salud. Entonces, en la medida que nosotros vamos recibiendo, guardamos la mayor parte de la vacuna en el vacunatorio central, que es donde aplicamos la mitad de las dosis, digo, de las 28.000 dosis, la mitad se aplica en el vacunatorio central. Uh-huh. Y repartimos en los centros de salud. En algunos centros de salud vacunan más, en otros menos, entonces se nos terminan las vacunas y hasta que, digo, podemos instrumentar de volver a llevarle, capaz que pasan 2 o 3 días y están 2 o 3 días sin vacuna. Pero ya te digo, tiene que ver más con un tema de logística y de aprovechamiento del tiempo. Entonces, cuando va a una zona ya le llevamos a todas las vacunas, por ejemplo, de el cruce Castelar, le llevamos a La Fortuna, Marilo, a Santa Brígida. A veces nos cuesta, si nos llaman hoy que no tenemos vacuna, el mismo día llevarle. Eso, pero vacuna la provincia nos está entregando en forma continua y regular. Lo que nos pasa es que como estamos vacunando tanto, queremos ir toda la semana a La Plata a buscar, pero bueno, no hay dificultad en la provisión de vacunas. Galloso, ya muchas gracias por atendernos y seguramente en las próximas semanas estaremos llamándolo para ver si podemos realizar una entrevista aquí en piso y seguir profundizando en esto de la campaña de vacunación, pero también el trabajo que ustedes realizan desde Epidemiología. Muy bien, espero tu llamado. Muchas gracias, hasta gracias, luego. Gracias, chao, chao. Ahí pasaba Adrián Galloso, jefe de Epidemiología de la Municipalidad de Moreno. La intención fue una entrevista que empiece a dar información a las familias que están sufriendo los casos de infección respiratoria. Más que están las bajas temperaturas, tenemos a compañeros de la radio que están teniendo también problemas de infección respiratoria, en este caso por las bajas temperaturas. Entonces uno debe tener información para no actuar en lo inmediato, sino, como decía Galloso, ingresar en la prevención. Claro está que después entran estas fallas de logística que decía Adrián Galloso, que uno va a poder entenderlo a través de las políticas públicas, se vienen diseñando a través del gobierno municipal, pero el que la sufre es el vecino que va a la salita y no hay una vacuna. Por eso lo que intentábamos hacer hoy era inmediatamente hacer una entrevista que te vaya informando dónde te puedes acercar para vacunar, pero también llegar a la instancia que luego vendrá, como lo hizo este año Adrián Galloso aquí en los estudios, y ahí hablaremos de políticas públicas desde su gestión y desde las críticas que ustedes mismos hacen cuando se comunican al 466-6559 o mandan mensajes al 1561-540359 y poder profundizarlas juntos, como en aquella ocasión cuando vino el director de Derechos Humanos Miguel Fernández y los mismos oyentes se apropiaron del micrófono e indagaban y preguntaban. Bueno, esa va a ser la intención cuando se acerque Adrián Galloso, que siempre nos atiende y nos informaba de cómo se están trabajando los casos de infección respiratoria, en este caso la campaña de vacunación, que dice que doblaron números con los Pimpinela. Y bueno, hoy vamos a hablar justamente en humor de los Pimpinela dentro de un ratito nomás. Te digo que al 1561-540359 nos mandó un mensaje Claudio de Mariló. Quería saber si la parte de diálisis está toda sugelada o no en el hospital. Soy Claudio. Realmente vamos a averiguarlo. Muchas gracias por estar atento y escuchándonos aquí en la 90.1. Ahora sí, nos acomodamos e ingresamos al humor de la siguiente manera. Cuando se habla de la deuda, la corrección, cuando se habla de la deuda, dicen la deuda ilegítima. Es verdad que hubo deuda ilegítima en Argentina. La estatización de la deuda que hizo Caballo, como cierto, claro. De la deuda privada antes de en la plena dictadura militar cuando fue al Banco Central. Año 82. Pero ¿quién legitimó la deuda en la Argentina? El primer gobierno constitucional del 83, y no la hubo imputación. Es decir, fueron a negociar con el Parlamento argentino y los sucesivos gobiernos con los presupuestos. Entonces, no hay que buscar coartadas o atajos para no definir sobre temas de actualidad, diciendo ahora vamos a hablar de la deuda. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Para divertirte, nunca es tarde. Todo un buen periodista debe saber leer. Segundo, si fuera posible, también debe saber escribir. Tercero, debe tener como mínimo sexto grado aprobado. Cuarto, debe saber la tabla de multiplicación con los dos ojos cerrados. Quinto, debe tener en perfectas condiciones su lápiz, sacapunta, cuaderno, pluma, cucharita, limpia pluma y tintero involcable. Sexto, queda terminantemente prohibido a los señores periodistas afanarse la noticia de los diarios. Que para eso tienen la teletita. Nunca es tarde. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. Ya es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Jamás te pude. Ay, ay, ay, ¿cómo seguir así después de esto? Me gustaba mucho la canción que hacían con Diango. Después la segunda parte también me gustó porque la historia no terminó ahí. Qué bárbaro. Este grupo que cantó con Maradona también en la década del 90. Yo recordaba una novela, no sé si Cecilia lo recordará, El Duende Azul, donde los hermanos Pimpi, así, actuaban juntos. Y después sucedieron muchas cosas, y en el medio Andrea del Boca y tantas cosas en la historia de los Pimpineras. Pero hoy nos vamos a trasladar a la Tota y la Porota. Estas dos vecinas que se sentaban ahí en la piel de Jorge Luz y de Jorge Porcel empezaban a improvisar y llegaba siempre un famoso al barrio, a las puertas de su casa, mientras estaban bardeando y estaban hablando. Y en aquel momento, justo el momento que vamos a recordar, es de este dúo que vino hace poquito aquí a la Plaza Buján. Estaremos averiguando cuál fue el costo de ese show que estuvo por parte de los Pimpi. También estuvo Scioli, que hablaba mucho de este dúo y que reconocía la importancia de la gestión. Bueno, ahí está lo del marketing que te decía al inicio del programa. Nada tiene que ver con cultura, sino que es simplemente un show que se va realizando en el medio de la lógica del marketing. Ahora sí, nos vamos a trasladar a la Tota y la Porota, programa que veía Miguel Ángel Costas y quien les habla también. Nos juntábamos a tomar unas chocolatadas ahí y veíamos en el viejo Canal 9, el de La Palomita, el de Romay, veíamos a la Tota y la Porota. Claro que el día que estuvo a Pimpinera yo no lo vi. Sinceramente ese día no pude tener el honor de los Pimpi, del Duende Azul, pero hoy lo vas a poder escuchar aquí en la 90.1. Escuchamos la Tota y la Porota en esta radio recuperada. Que los las interrumpamos, pero queríamos pedirles un favor. ¿Sí? ¿Nos podrían prestar el teléfono? Nos dijeron que ustedes tenían teléfono y se ha parado el auto y tenemos que ir a grabar. Esa historia la conozco. Un momentito, a ver. Tota, está Trini Moreño y el niño de Utrera. Ya. Los que cantan en el Teatro Avenida. Tienen el teléfono. ¿Los hago pasar? A ver qué pasa. Adelante, pase, buena joven. Gente. Gracias. Permiso. Sí, pase. Siéntese, joven. Perdón, es un segundo nada más. Sí, hable. Yo qué lindo, chico. Siéntese rica. No, hola. ¿Quién sabe quién es? Hola. ¿Con el taller? Por favor, con... ¿Está Pelusa? Pelusa. Ah, bueno, dígale, por favor, que... Mire, le estoy hablando desde la calle... No está Pelusa. ¿Qué calle? Debe estar en el ombligo. ¿Eh? Un segundo. ¿Qué calle? Pinzón 2924. Estamos en la calle Pinzón 2924. Dígale que se nos quedó el auto aquí en un bache, no sé qué hay acá en la puerta. Un zanjón. Zanjón. De parte... Que venga a buscarnos, por favor, de parte del dúo Pimpinela, que estamos... No, yo no le hice nada. Ay, saben que yo, de verdad, a veces me emociono. Yo los veo y digo, Dios mío, dale mucha salud a estos chicos, porque que dos hermanos se lleven bien es tan raro. Pero se llevan bien a veces, no veo que... No, ellos se pelean, gritan, pero para ganar el mango, por usted. Son hermanos buenos. Sí, mira la cara bien. De la reina. Nos llevamos bien. Sí, sí. Por esa parte dice, me mentiste, me engañaste. No, eso sí. A mí me ponía una angustia. Digo, ¿qué pasará entre esos? ¿Y ustedes no cantan? A mí, si hacíamos antes, cuando éramos más jovencitas, el dúo Las Torcasitas. Sí, pero un día... carnavales salíamos. Fuimos a cantar un club y nos bajaron de un andazo. No. Unos guarangos. Cantamos en una horqueta de un árbol. Sí, la gorda lo rompió. Sí, me gritaban, gorda, pone un huevo, me gritaban. ¿Tenía algo con él o tenía? Yo hacía la primera y ella me hacía la segunda. Cantamos, ¿cómo era aquello de...? Era rubia y sus ojos celeste. Vomitaba no, la piel. No, alumbraba. Ay, siempre me equivoco las letras. Y cantaba como una calandria. La pulpera de Santa Lucía. Muy lindo. Era flor de las cuatro parraquias. De la vieja. De la vieja parraquia. ¿Quién fue? ¡Un sacaño la carilla! ¡Lo salieron a los cuatro cuarentes! ¡Sospiramos! El peronismo está en pie, con el triunfo en la mano. Con el corazón en la mano.

tiempos de volver a la infancia, porque algunos quieren que le digan el nombre de la infancia a su mamá cuando le decía Mati, Felipe, y esas cosas. Vivo en esa ciudad, en esta ciudad de Moreno, donde hay leoncitos también sueltos por todos lados, aunque no reconocen sus colores. Vivo en Moreno, vivo en esta ciudad. Me gusta, se ve un poquito. Tan distanciado entre sí, tan solo, porque no soy más que alguno de ellos. Sí, yo me animo a todo, en todos los aspectos de la vida. El que está escuchando, que le guste, que no le guste. Seguimos aquí en la 90.1, hablábamos en la editorial sobre el 29 de mayo de 1969, el Cordobazo, y se va a realizar una actividad en Capital Federal donde estará participando el M29. Está aquí en la mesa y a quien pasa a saludar inmediatamente, a Guillermo Díaz y a Ángel Córdoba, integrantes del M29, porque estarán participando de esta actividad. En primera instancia, Guillermo, muchas gracias por estar. Sé que se están agrupando en la Plaza San Martín para viajar a Capital Federal. ¿A qué hora comenzará esto? Y el objetivo principal, porque entendiendo que el 29 es domingo, ¿no? Pero uno entiende las lógicas, hoy se va a hacer esta movilización en Capital Federal. Sí, como vos decías, estamos concentrando ahora a partir de las 15 horas en la Plaza San Martín de Moreno, y el acto se va a realizar en la calle Irigoyen y 9 de julio a las 17 horas, con diferentes organizaciones políticas y sociales, como la CUBA-MTR, el MIDO, también va a estar la Tendencia Universitaria 29 de mayo y el PRML. ¿Cómo revisamos lo que sucedió hace 42 años atrás? Esto del Cordobazo, esta conciencia de clase, ¿cómo lo analizan ustedes como organización y también cómo se instala este acto a 42 años? Y bueno, es la lucha por la toma de conciencia hoy en día, y es un ejemplo de una heroica rebelión en unidad, tanto los trabajadores como los estudiantes. Y bueno, desde nuestra organización tratamos de copiar hoy en día con nuestras formas, con nuestros métodos, y bueno, tratar de copiar por un nuevo Cordobazo. En aquel momento se vio mucho la participación de los estudiantes, se vio mucho la participación de los sindicatos, figuras como Agustín Tosco, y también la participación de los vecinos. Uno ve las imágenes de lo que sucedía en aquel mayo de 1969, impresionaba de cómo hacían retroceder a las fuerzas policiales que intentaba frenar esa movilización. Estamos hablando del gobierno de Onganía, gobierno dictatorial, en la que verdaderamente estaba explotando a los trabajadores y a la población, y ese fue una de las sensaciones que generó que explotara Córdoba, ¿no? Que se generara esta instancia de Cordobazo. ¿Cómo se instala esa idea? ¿Cómo se contagia? Como vos le decías, estamos trabajándolo con los vecinos, comprendiendo que estamos en una época en la que se vació mucho de contenido a las ideas. Estamos en una época en la que se habla mucho y se hace poco. Sí, es así. Lamentablemente se dice que esto no se dice, pero es así. Cuesta mucho marcar la unidad entre los trabajadores ocupados, el estudiantado y también las organizaciones de desocupados. Lamentablemente cuesta mucho, pero esta es la tarea que nos tenemos que dar, y bueno, copiar el Cordobazo hoy en día, y bueno, llevar ese ejemplo de esa lucha. Ángel, que está aquí en la mesa, es estudiante también del Bachillerato del Cañón, y le voy a preguntar desde su mirada como estudiante, ¿cómo analiza estos hechos sucedidos en el 69, donde estudiantes, obreros y vecinos se agruparon para decir basta de opresión, basta de este sometimiento? ¿Cómo lo analiza él? Entendiendo que yo lo escuché en el momento que se hizo un festival en el Bachillerato del Cañón y mostraba y contaba su experiencia como trabajador. La pregunta va más como trabajador, como estudiante de un bachillerato, de cómo vivís esto que parece tan lejos, que parece una postal en blanco y negro, pero que pasó aquí en Argentina y pasó precisamente en Córdoba, que justamente lleva el apellido de Ángel Córdoba, que está aquí a mi lado. Bueno, te digo que la pregunta que me estás haciendo es bastante complicada. Te digo sinceramente, no te la puedo responder. Pero tu realidad como estudiante, yo me quedo con esto que vos relatabas, ¿no? Las dificultades que viviste, o sea, que vos como trabajador. Yo lo que entiendo que vos me estás queriendo preguntar, ¿qué secuela, no?, podemos tener hoy de aquello. Y bueno, de aquello que vos me estás preguntando, ¿no es cierto? Sí. Dejó las secuelas, ¿por qué? Porque hoy estamos con el mismo problema, ¿no? Estamos con falta de trabajo, ¿no es cierto? Tenemos problemas, solo falta de trabajo, vas a un hospital y... Yo no puedo entender cómo en un hospital no haya remedio. Yo no lo puedo entender. Vas, por ejemplo, a la municipalidad. No, dice, acá no es, vaya al otro piso. No, acá tampoco es, vaya al otro lado. Entonces te tiene... Esas son las secuelas que dejaron para mí, entender, ¿no? Que dejaron todas esas cosas que pasaron en el año 69. ¿Y qué hace lo difícil? Recién lo decía Guillermo, ¿no? Pero a tu entender, como trabajador, como estudiante del bachillerato, ¿qué es lo que hace difícil a que nos juntemos a decir, tenemos este hospital así y hay que cambiarlo? ¿Qué hace que no nos juntemos? Claro, esa es la pregunta. Quizás el no juntarse para conversar lo que está pasando, ¿no? Porque yo voy, porque yo fui al hospital y bueno, y lo viviste, remedio, claro. Y lo viví. No hay remedio, me dijo. Me consiguieron por otro lado los remedios, pero no, en el hospital no hay remedio. ¿Y cómo puede ser? Cae una persona enferma y agonizante, ¿cómo la atendés si no tenés los medios? ¿Se te muere? Entonces, ¿para qué va al hospital? ¿Me entendés? Entonces son cosas, esas son las secuelas, más o menos de lo que vos me estás queriendo preguntar, ¿no? Me interesa. Esas son las secuelas, porque vos fíjate, que no sé, del 69, no estábamos en gran crisis como estamos ahora. O sea, se veía la crisis, la falta de trabajo, todas esas cosas recién se iban encaminando. Es como que ahí empezó a quebrarse la cosa. Sí, es interesante escucharlo a Ángel, a quien lo invitamos porque estaba acompañando a Guillermo, le dijimos que pase a los micrófonos, y desde su simpleza de análisis, quizás sin tantos datos históricos, nos instala en nuestra realidad. Y cuando uno lo escucha a Ángel, vuelve esta reflexión, qué lejos estamos de aquel 69. Y sí, pero esa es la tarea que nos tenemos que dar, es construir la organización, la lucha, y sobre todas las cosas es marcar la unidad entre las organizaciones políticas y sociales para poder volver a copiar un nuevo cordobazo en cualquier parte donde nos encontremos. Guillermo, algo que se vivió en estos días, y fue mediáticamente, porque uno lo veía en la televisión con lo que sucedió en 678, con un debate entre intelectuales, Beatriz Arlo, Ricardo Foster, en la que se aplaudía cómo volvía el debate, ¿no? Cómo se volvía a discutir ideas. ¿Qué sucede con las organizaciones sociales? ¿Se está discutiendo ideas? ¿Se llega a esa instancia o estamos en una pereza instalada por la coyuntura? Sí, el debate de las ideas siempre está, pero... Lo que se ve en el campo popular son muchas diferencias, o porque van a elecciones, o porque no van a elecciones, o porque la estrella es así, o porque la estrella es así. Esto es algo lamentable. Tenemos que marcar una unidad en principio y después veremos cómo seguimos avanzando por la toma del poder. Eso es lo que veo en el campo popular. Veo yo continuamente participo de actividades y veo un egoísmo, una mezquindad de unidad política. Es interesante porque mucho se ha hablado, se instalan palabras, por ejemplo, modelo, ¿no? Siempre hablamos de modelo hasta que no lo vemos concretamente, queda como algo abstracto. Salvo que cuando comprendemos el modelo de minería a cielo abierto, comprendemos el modelo de saqueo. Cuando comprendemos el modelo económico, comprendemos lo que vivimos día a día. Y te sucede con la palabra campo popular. Se ha llenado tanto de contenido y se ha vaciado tanto de contenido. Nosotros como radio hemos discutido mucho este concepto del campo popular, lo que genera a que haya mucha ambigüedad también. Quizás puede ser una de las consecuencias a esto que estabas describiendo, Guillermo. Sí, es así. Es un término que lo está usando el oficialismo hoy en día. Pero bueno, como te decía, es importante que nos demos una política de unidad para poder luchar contra este gobierno y dar la lucha por la toma del poder. La organización que se va a llevar adelante, esta movilización que se va a llevar adelante, ¿es a partir de qué hora, Guillermo? A partir de las 17 horas en la calle Irigoyen y 9 de julio. Bueno, ahí entonces estaremos haciendo la cobertura correspondiente. Seguramente nuestro compañero Juan Ledesma estará realizando entrevistas para poder escuchar el día lunes en Recorte Informativo. Desde ya, muchas gracias por venir, pero Ángel, no sé cómo te sentiste. Bueno, te digo la verdad que esto me tomó de sorpresa. Es la primera vez que me toca hablar así para escucharse, ¿no? A través de una radio. Y ya me habían dicho que me iban a invitar a hablar, pero no estaba preparado tampoco. Y es que a veces suceden estas cosas. Una pregunta, y en realidad es preguntarte, en el Día del Trabajador, cuando se realizó esta movilización, y volvemos a esto de la conciencia, ¿no? Empezar a comprender cómo llegamos a una conciencia con la práctica. Pues uno puede tener mucha teoría, pero si no lo lleva a la práctica, la conciencia no aparece. Y lo que te quería preguntar, Ángel, en aquel momento cuando te tocó exponer el Día del Trabajador, tu experiencia como trabajador, ¿cómo fue y cómo es tu experiencia como trabajador? ¿Es difícil a tu edad insertarse en el mercado laboral? Bueno, realmente ya por la edad es ridículo. Por los títulos y la experiencia no. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Que el gobierno sacó leyes en el 98 más o menos, 99, de que a los 35 años no podías quedar efectivo en relación de dependencia. Uh-huh. Efectivo quiere decir, ¿no? Entonces, a partir de los 35 años, el obrero empezó a trabajar. A los 36 años ya comienza, digamos, el problema de la edad. Uh-huh. Entonces, me había recibido, tenía dos títulos y experiencias, y llamo por teléfono, por el diario, a una clínica, me toman los datos, todo, me dijo, sí, estás apto para presentarte, y me pregunta la edad. Cuando le dije la edad, me dijo, no, dice, te pasaste de la edad, me dice. ¿Tu edad? Por mi edad, es hasta los 35 años. ¿Y tu edad, para que el oyente sepa? 46 años tenía. ¿Y te tocó esa respuesta? A partir de ahí, olvídate de buscar trabajo con relación de dependencia, o sea, no me sirvió de nada haber estudiado. O sea, me sirve, sí, para trabajar, pero como suplente. Uh-huh. O sea, cubriendo puesto acá, cubriendo puesto allá, pero... Y tus aportes jubilatorios, cuando llegue una edad en la que siempre te van a ir reemplazando acerca de la edad. Porque es por la edad que te van, uh-huh, te van sacando, ¿no? Entonces, todo eso fue que me empezó a mí a cortar los caminos, y bueno, y acá estoy hoy... Con todo lo que estudié, ando en la calle, marchando, ¿no? Pero con una razón. El gobierno saca leyes. Nosotros estudiamos, nos recibimos. Y el gobierno te tira a la mierda con las leyes que te saca. Para mí, uh-huh, experiencia, ¿no? O sea, los títulos colgados en la pared, sí, pero ¿y el laburo? Lo escucho, Ángel. Y comienzo a entender cuando decimos siempre, uno puede hablar con dirigentes, puede hablar con Juan Ruedi, puede hablar con Guillermo, pero cuando lo escucha Ángel, comienza a comprender todo el acompañamiento que hay detrás. Ángel describía esta toma de conciencia que estábamos señalando a través del cordobazo. Una persona que he visto muchas veces en las movilizaciones, he tomado mate, he hablado como también con otros militantes de base de otras agrupaciones de aquí del distrito de Moreno, por ejemplo Partido Obrero, Barrios de Pie, en la que tienen la particularidad de Ángel, comprender el motivo del por qué están ahí, y a veces hace falta escucharlos, porque uno puede, repito, escuchar a figuras que están ahí, cuando vas a una movilización y dice habla con él, pero también por qué no hablar con Ángel, que de algún modo nos estaba describiendo esto que también fue parte del cordobazo de aquel 29 de mayo de 1969. Desde ya, muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias a ustedes. Y Ángel también. Bueno, para despedirme, un saludo. Este es un profesor de circuito de comunicaciones. Es una materia que tenemos en el bachillerato para adultos en el 29 de mayo, el cañón. Mira. Y disculpa por esa expresión de una mala palabra que se me escapó, ¿no? No, ayer pero, dijimos carajo y mierda también con mi compañero Rubén Bustamante. No, no pasa nada con eso. Conversamos con mi compañero acá y profesor, con una amistad que ya tenemos un consenso para por, decir cualquier cosa. Con los mates de por medio, que por decían. Eso. Bueno, de esta manera nosotros ahora sí nos acomodamos. Continuamos en Nunca es Tarde. Ya sé, quédense tranquilos allá los camaradas del otro lado, porque voy a decir que se pueden comunicar al 466-6559 o pueden mandar un mensaje de texto al 1561-540359 o un mail a nuncastarde@fmmoreno.com.ar y se pueden comunicar a partir de estas vías para que nos digan si se está escuchando bien la transmisión por internet, algo que hemos solucionado hace unos minutos atrás. Era un problema técnico, pero ya solucionado. Ahora sí, mi compañero Miguel Ángel Costas de Las Cárdenas ya está dispuesto a llevarme a donde él quiera llevarme. Saludo también a la producción del Latido Americano que me saluda del otro lado. Saludos. Está la gente aquí en el Estudio 2 de la 90.1 y la producción Cecilia Rodríguez al estilo La Gente 99. Ahora sí, nos acomodamos y seguimos de la siguiente manera. Le quiero agradecer a estos compañeros que están detrás nuestros. ¿Vieron que hay un refrán que dice que en política uno no tiene amigos? Bueno, yo sí tengo muchos amigos. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Y muchos están acá atrás. Y más allá que con algunos por ahí discutimos y nos peleamos, con todos los que están acá atrás hay un cariño entrañable. Es mentira que la política es algo feo y que nos hacemos trampa entre todos. Algunos hacen trampa. Trampa, tu juego de amor es una trampa. Todo tu calor es una trampa. Sabiendo que es trampa y no puedo escapar, escapar. Estás escuchando Nunca es Tarde por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. ¡Viva!

Y nos trasladamos directamente al día martes. Lo que sucedía en Nunca es Tarde era lo que dejó la cobertura que estuvo a cargo de Cecilia Rodríguez y quienes habla en la Plaza San Martín, porque se hizo un acto Basta de Gatillo Fácil, recordando el día en que cumpliría 17 años Sergio Ángel Ignacio Casal. La familia estuvo presente sobre esta jornada que intentaba hacer visible lo que viven las familias de víctimas del caso de Gatillo Fácil, y más entendiendo que Sergio Casal, lo hemos escuchado a Ángel cuando estuvo aquí en la mesa, remarcaba la necesidad de justicia, ¿no? Y también sobre el rol de Néstor González, que fue quien asesinó a Sergio, a Checho, y por ese motivo la familia sintió la necesidad de estar en las calles y en la plaza haciendo visible esta situación. Escuchamos a Micaela Corzo, hermana de Rodrigo Corzo, otra de las víctimas del caso de Gatillo Fácil, hablando con nosotros y diciéndonos la importancia de estar en las calles. Hoy nos encontramos aquí en la plaza, como dijiste, San Martín. Estamos recordando en este caso a Checho Casal, a Sergio Casal, quien hoy cumpliría años. Un caso más de Gatillo Fácil, un caso más de la zona de Moreno. Lamentablemente son muchos, en realidad son muchos en todo el país. Nosotros desde Correpi tenemos contabilizados más de 3.100 casos desde el 83 hasta la fecha. Lamentablemente esto sigue pasando. No encontramos consuelo, pero tampoco resignación. Nuestra lucha siempre va a ser en la calle, por eso mismo hoy también estamos acá. Sabemos que no es un policía, sabemos que no es el caso individual del policía que mató a Checho, o el policía que mató Solanas, que mató a mi hermano en este caso, o Núñez, que era su cómplice. Sabemos que es toda la policía. Y bueno, para eso estamos acá, para denunciar y para que la gente entienda de que son todos iguales. Uno ya no puede estar tranquilo, ni seguro de su integridad. Andan sueltos y te comen vivo, con la excusa de ganarse el pan. Y en el día de ayer transmitíamos lo que sucedía en la conferencia de prensa, donde estuvo presente diferentes referentes del Libre del Sur, de la Unión Popular, del GEN y del Partido Socialista, donde se anunció el primer encuentro de propuestas populares y progresistas para gobernar Moreno. Una actividad que se va a realizar el día sábado a partir de las 10 de la mañana en la sede de ATE, esto es en Piovano 3165, Tres Rivadavia y Camili. Ahí se hará presente esta jornada, este encuentro de propuestas populares y progresistas para gobernar Moreno. Ayer estuvieron presentes algunos de los referentes que estuvieron en esta conferencia de prensa y lo escuchamos en vivo aquí en la 90.1, y ahora reproducimos lo que sucedía en el día de ayer cuando estuvieron los integrantes de esta iniciativa, que mencionábamos, a veces se rigen con lógicas de marketing o de rejuntes, pero ayer estaban presentes y escuchamos la palabra. La iniciativa tiene que ver con continuar un espacio de discusión que se creó hace ya un mes y medio y que tuvo su primer encuentro en Lanús, en la Universidad Nacional de Lanús. El encuentro se llamó Propuesta Popular y Progresista para Gobernar Buenos Aires. Ahí representantes de el GEN, Unidad Popular, que ahora no está acá presente, pero estuvo recién en la conferencia, tuvieron que irse por un compromiso, el Partido Socialista y Libres del Sur, discutimos cuestiones vinculadas a un proyecto de gobierno para la provincia de Buenos Aires. Asumimos el compromiso en ese día de ir replicando estos encuentros en los distintos distritos de la provincia de Buenos Aires. Y este sábado le toca el turno a Moreno, donde vamos a plantear problemáticas provinciales vinculadas al distrito. Vamos a discutir problemáticas provinciales y locales. Por eso el encuentro se va a llamar Propuesta Popular y Progresista para Gobernar Moreno. Me asombra que no hayan mencionado Proyecto Sur. ¿Por qué no estuvo presente? Proyecto Sur, como partido, como movimiento, no es una de las fuerzas convocantes, pero claro está que es una de las fuerzas invitadas y probablemente vamos a contar con la presencia de ellos, por supuesto. Bueno, decíamos que aquí en la mesa está Quique Campos, así le gusta que le diga la mamá, pero como yo no soy su mamá, le voy a decir a Enrique Campos, de la fuerza del GEM, para preguntarle en primera instancia cómo se hace para generar un espacio de estas características y no quedar en una medida de marketing, porque eso uno lo puede analizar desde ahí. Bueno, ese es el problema de quien lo analice. Mi parte lo analiza así. No. Aquí en el distrito de Moreno, como en el... Entendiendo lo que decía Mariana López también. Entonces, uno empieza a analizar lo que sucede a nivel nacional y a nivel local y da la sensación de que se convierte en marketing. Sí, no, acá en Moreno nada más alejado de esto, porque son fuerzas que hemos estado trabajando juntas desde hace mucho tiempo. Digamos, nuestra principal dirigente, Gladys Villalba, es una persona conocida en el distrito de Moreno por su activa participación en todo lo que tiene que ver con los temas sociales, las cuestiones de género, violencia de género, problemas de derechos humanos. Así que para nosotros fue lo más común juntarnos. Es decir, de hecho, a Lucas, a los socialistas y a otros grupos, muchos más que se van a sumar. Bueno, ahí pasaba el resumen de la semana. Ahora sí nos acomodamos, comenzamos a ingresar en los últimos minutos de esta radio recuperada. No sé si podemos levantar un poco con la música después cuando volvamos. Con así con un poco de power. Hay algunos temas de Pedro y Pablo muy interesantes, así en la que podemos estar escuchando una tarde en la que... No sé dónde está mi compañera Cecilia Rodríguez. ¿Anda por ahí, Cecilia Rodríguez? Bien, Cecilia Rodríguez. Pensé que se había ido. No, no, está aquí en la mesa, así que estaremos hablando dentro de unos minutos con nuestra compañera para empezar ya a despedirnos, presentar el equipo, pero también hablar un poco de rock. No sé si también lo quiere hacer mi compañero Miguel Ángel Costas de Las Cárdenas, que está del otro lado. Así comenzamos a irnos en esta radio recuperada. Ahora sí, nos acomodamos y seguimos así, como dice Miguel. ¿Usted es la candidata? ¿De nuestro espacio? Sí. ¿De la Unión Probún, digo? Sí, señor. Y por eso aclaré con Vera, porque algunos, por eso digo, buscan esto de que él, si va a una interna, se candidataría dentro. Pero en este espacio, no, la candidata soy yo. Soy yo. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. El rock tiene historias. Quiero entrar. El rock tiene misterios. Nunca es tarde por tu estación de música. Mamá, que no te hagan control antidoping. ¿Persona saca o andas a ver? A ver si estamos metidos en algo. Estamos escuchando a Miguel Cantilo y Jorge Duriez, que se presentaban en la década de 60 haciendo covers de los Beatles en algunas fiestas, como un trío vocal, porque lo hacían junto a Guillermo Cerviño. En el verano del 68 viajaron a Punta del Este, donde organizaron zapadas en las playas. Apadrinados en aquel entonces por Horacio Molina, llegaron a CBC para grabar el simple Yo vivo en esta ciudad y Los caminos que no sigue nadie. Esto es en 1970. Aún no decidían el nombre del dúo. Y recordamos que mencionan en las viejas entrevistas, en este caso Miguel Cantilo, que si le poníamos Jorge y Miguel parecían nombres de una pareja. Si le poníamos nuestros apellidos no quedaba bien porque no se usaba. Había una onda de poner nombres históricos y entonces elegimos Pedro y Pablo. Primero porque tenía que ver con la Biblia. Después porque tenía que ver con un libro de moda en las librerías. Después porque tenía que ver con Pedro y Pablo de los Picapiedras. Recuerda Cantilo. Este grupo, a través de canciones como La Marcha de la Bronca, que fue uno de sus primeros éxitos de este dúo, Catalina Bahía, compuesta por Cantilo a su novia, el álbum Con Esa de 1962 fue presentado en ese año en el Festival Barrock, ante casi 20.000 espectadores. Entre el 73 y el 75 las presentaciones fueron más esporádicas. Recordamos la época que se estaba viviendo en la Argentina, incluida la AAA, y Cantilo se radicó primero en el Bolsón y luego en España. Sin embargo, grabaron Apóstoles, disco que sería lanzado recién en 1981. Cantilo regresó al país, acompañado por Punch, pero al poco éxito desmoronó ese proyecto y retornaron a Pedro y Pablo, aunque bajo el nombre, ahora sí, Cantilo Duries, para evitar la censura. Recordemos las listas negras que tenía la dictadura militar respecto a los artistas que hacían música que describía la realidad que se estaba viviendo, y en este caso música de protesta. En 1982 participaron en el Festival Solidario Latinoamericano, evento por el cual retomaron su antigua denominación, acompañados por la banda de Cantilo, Punch. El éxito acompañó al dúo en una extensa gira nacional, en la cual registraron un álbum en vivo. Al separarse nuevamente e intentar recomenzar las carreras solistas, perdieron todo poder de convocatoria, al punto que Corazón Sudamericano, de 1985, último disco del dúo, pasó sin pena ni gloria. Hacia comienzos del 95 regresaron nuevamente a los escenarios para interpretar los temas clásicos y sus nuevas composiciones solistas, acompañado por muchos músicos. Y tengo algo muy particular con Cantilo. Tuve la oportunidad de realizar entrevistas. Están en viejos casetitos, como dice mi amigo Miguel Ángel Costas. Así que los tendré que buscar, porque están perdidos por ahí en muchas cintas. Pero lo he contado aquí, que en el momento que hoy escuchábamos a Diego Boris después de la editorial, cuando se estaba presentando en el Teatro Leopoldo Marechal, pensé que estaba sentado un viejo amigo, Jorge de la Escalera, por su pelo blanco y sus rastas, y su pipa, pero no. Después del asombro de preguntarme qué hace Jorge de la Escalera en el Teatro Leopoldo Marechal, me di cuenta que era Miguel Cantilo quien estaba presente, que luego subió al escenario a tocar Blues del Éxodo junto a Diego Boris, marcando la gran influencia que tenía para el músico local Diego Boris y presidente de la UMI, la influencia de Miguel Cantilo. Mucha influencia también en Charly García, en Luis Alberto Spinetta, porque recordemos toda la movida que había en aquellos años a partir de La Cueva y todo lo que se generó con el Instituto de Itela y con todos esos artistas que llegaban a ver el arte como parte de un cambio social. Nosotros nos estamos acomodando para despedirnos, sin antes decirte que empieza a presentar el equipo, y te dejo junto a Miguel Cantilo contando la historia de la canción La Marcha de la Bronca, algo que se puede ver en el documental de Pino Solana, La Hora de los Hornos, cuando se ven las imágenes del Cordobazo y se ve a Pedro y Pablo cantando en la provincia en aquel momento. En los momentos que se estaba realizando el Cordobazo estaban este dúo. Por eso hay mucha relación con el inicio del programa y con el final. Pero ahora sí, acompañamos a nuestro compañero Miguel Ángel Costas a empezar a despedir el programa. Y se sumó aquí en la mesa mi compañera Cecilia Rodríguez, con un arduo trabajo en la producción en el día de hoy, en la que, más allá de recordar, estuvo presente en el lugar y estuvo trabajando activamente. Y aquí está mi compañera, quien pasa a saludar. Es raro saludarte al cierre del programa, pero... Pero bueno, ahora nos vamos a despedir. Nos estamos despidiendo. ¿Presentamos al equipo, le parece? Presentamos al equipo, a eso vine. Bueno, en el equipo, en el día de hoy, en el arco, atajando todas las pelotas y tirando también ataques desde el otro lado con el balón, mi amigo, mi hermano, Miguel Ángel Costa de las Cárdenas. En el equipo periodístico y acompañamiento también, que estuvo hoy presente, nuestro compañero, ponele onda, me grita, nuestro compañero y amigo, que no me deja mentir, Rubén Oscar Bustamante. De las Mercedes, dicen aquí, sí, sí, sí, hermano mío, y también una amiga, Cintia Analía Medina, a cargo de recorte informativo, pero también acompañado nunca es tarde en el día de hoy. Y en el informativo regional. En el informativo regional, por cierto. Acompañamiento del equipo periodístico, Agostina Laura Sulpici. También Juan Ledesma, que estará haciendo la cobertura correspondiente para que ustedes puedan escuchar lo que sucede en Capital Federal en el recorte informativo. Y Lucía Sánchez, los dos juntitos. Mi compañero, amigo, hermano y conductor natural de Nunca es Tarde, Fernando Ochoa. Me asustó. Sí, sí, sí. Mi amiga, mi hermana, mi prima, la niña, la pequeña, la pecua. Estamos hablando de Cecilia Rodríguez, que vuelvo a repetir, no es el Puma. Y también, como todos los viernes, acompañando al equipo y también siendo parte del equipo periodístico, Martín Augusto Raffo. Yo siempre te encontraré. Quédate ahí, que esto no es 678, aunque parezca que sí por la música, porque vamos a escuchar la voz de Miguel Cantilo contando la historia de la Marcha de la Bronca y luego un tema de Pedro y Pablo. Sin antes decirte que te quedes ahí en la 90.1 para escuchar la repetición del recorte informativo. La repetición del informativo regional. Es cierto, después de nosotros, ahí pegadito. Primero, después la repetición de recorte. Después viene Latido Americano. Tambaleó ahí, tambaleó la Pumita Rodríguez. Y después viene Aldors, un programa sobre la deuda externa. Para luego seguir con toda la música de la 90.1 y tempranito Boca que Vuela a cargo de Sonia Olmos. Después viene Radio Sudaca de algún punto del conurbano y luego llegará Estalla Silencio y toda la programación Mediocres también y tanto Observatorio y tantos programas más que hay en la 90.1 de esta radio recuperada y Aguas Fuertes como encargados de cerrar la jornada del sábado para que luego también siga toda la musicalización. Quédate ahí tranquilo, Rafa. No hay que apagar la radio en el fin de semana. Nosotros nos acomodamos. Muchas gracias por estar. Nos vamos. Nos acomodamos al final, digo. Porque estábamos ahí, desarticulados con lo de los programas. Pero muchas gracias por estar al otro lado. Recuerda siempre esto. Construimos juntos el programa. Así que muchas gracias por estar. A los oyentes que estuvieron escuchando a través de internet y nos mandaron los mensajes que se estaba escuchando bien. Muchas gracias por estar. El día lunes estaremos nuevamente en esta radio recuperada. ¿Nos vamos? Nos vamos. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Bueno, esa canción había nacido antes de mi venida para aquí y casualmente, como su título lo sugiere, Marcha de la Bronca, era una especie de grito en contra del régimen que había en ese momento, que era dictatorial. Y eso fue lo que me valió, esa y otras canciones, la necesidad de tener que irme del país 5 años. Y bueno, y aquí en ese entonces fui acogido por la gente maravillosa de España que me permitió continuar con mi trabajo. Pero es una canción que ha quedado en la memoria y sigue teniendo versiones. Y hace 2 años sacamos una versión en la que hay muchos cantantes ya digamos consagrados en Argentina, entre los que figura por ejemplo Gustavo Cordera, que va a venir ahora con la Bersuit, entre los que figura León Gieco, Calamaro, que participan de ese disco y cantan junto conmigo la Marcha de la Bronca. A mí me gusta, sí, ser un comentarista de la realidad que va sucediendo en mi país y tomar compromiso sobre todo con las luchas populares, ¿no? Con tanto en el terreno político como fuera del terreno político, en el terreno del ambientalismo, en esas luchas en que la gente en Argentina le gusta mucho salir a la calle, golpear cacerolas, movilizar. No sé, el argentino es muy, en ese sentido, muy expresivo y yo sigo con mis canciones todo ese movimiento. Satisfechos al haber comprado sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas, bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía, bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Toma lo que es nuestro con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta universal. Para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Con el as de espadas nos domina y con el de bastos entrará. Dar y dar, marcha. Tanta mentira organizada sin responder.